Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente esto! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡Pollo frito, me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local. Que sí, gordo, que te lo digo yo, que eso que ha pasado. Que sí, que te la quedas. No, oye, que esta piscina está que te caga, niño. Si nada más que te tienes que poner una pastillita de esta de cloro que te dura un mazo que te cagas. Claro. Y son buenas, son de plástico duro. Es que claro. Yo he pensado, si mira, si compro una piscina más grande, me va a costar meterme en ella. Claro, subir. Entonces, tú cómpramela a mí, niño, que esto yo te aseguro al 100% de 3 meses de garantía y todo, hermano. Pero digo, mira, si compro esta piscina, la pequeñita, la de toda la vida, la de los niños, la de nada, eso, es que se llena con 4. Pero esa me cuesta menos meterme yo. Claro. Pero yo me pongo unas escaleritas. Que no, que yo no estoy para escaleras. ¿Cómo que no? Juanma, pero si que estoy en el patio, tu casa te cabe perfectamente. Pues si quiero decirte. No, mira, yo con esta. Que no, yo. Que no. Estaría cojonudo, que no. Déjate, gordo, mira, con esta mejor. Así tú y yo creo que cabemos en ella. Hombre, sí, perfectamente. ¿A que sí? Sí, hombre, yo lo que pasa es que tú sabes que mi estilo bomba te puede desplazar. Bueno, gordo, entonces luego quedamos por la tarde cuando acabe el programa y me la vienes y me la hinchas y me la pones a tope, ¿vale? Te la hincho, te la llenaré de agua, ¿no, hermano? También, claro. Vale, madre, vamos a gozar este verano vamos por esta piscina en el patio. Estamos gozando. ¿Ha puesto nevera? No. ¿La nevera al lado? No, eso no. Yo también tengo nevera, niño, te la vendo. No, te la traes, te la traes. ¿También? Sí, no estamos aquí para vender, al revés. Estamos para regalar, oyente de Radio Tarasca. Sí. Una semanita más regalándote un programa, como no, ya sabéis, radiotarasca.com y en aplicaciones para iPhone y Android. Estamos en todos los lados, hermano. Estamos en todos los lados y los que también están últimamente en todos los lados son nuestros invitados, los que vendrán hoy en este programa. Aquí tendremos a Darmo y Van Nieto. Los dos juntos. Exactamente, tendremos a los dos pedazos de artistas raperos, MCs madrileños, que teníamos ganas de que vinieran ya al programa y por fin esta semana van a venir Darmo y Van Nieto y nos van a contar todo y más referente a A13 y a cada uno de sus discos. Ya tenemos todo preparado, ¿no, hermano? Lo tengo todo preparado. Sí, les he traído crack también un poquito. ¿Poco de crack? Sí, por si acaso. A mí no me mola el crack, niño. ¿No? No. Pero y mira que me lo dices, eres un crack, digo, no me mola. Pero si tú y yo. No me mola, niño. Paso. ¿Sabes? Oye, te he dicho. La papada, la tienes así un poco hinchada. Ya estás con la papada, niño. La papada va creciendo por momentos, si lo sabes tú. Sí, la tienes. Encima en el verano, ahora yo al revés. Yo no hago operación bikini. No. Mucho más. Tú, es verdad, ¿eh? Es verdad, niño. Me he dado cuenta. Yo el Michelin no sé. Me he dado cuenta. Yo cuando eso. Me quito la camiseta, sí. Se expande el Michelin. Se expande. Entonces quiere que le vea a todo el mundo. Pues yo como más. Tenemos. Público, cómo no, ya sabéis que podéis venir aquí de público a asistir a este programa. Solamente tenéis que mandar un correo radiotarasca@radiotarasca.com y ya nosotros te decimos fecha, día y el lugar donde te tienes que presentar. Hoy tenemos a gente de Useras, tenemos a gente de Cristo de la Victoria, de gente de Coslada, gente de Carabanchel, que va a hacer un ruido fuerte. Sí, así señor. Es que todo eso y más, ya sabéis, en un local Puerta Calle, más, mucho en más, el barrio Pan Bendito, sí. Con las agujas. De DJ Caution. Se las ha puesto nuevas. Mientras tanto, suéltala, Supri. Radio Tarasca. Lucho para ser un hombre nuevo. Yo no soy perfecto, fallo más de lo que debo. Rezo por la libertad del hombre y sus miserias. No todo es hablar de calle, hay muchas cosas serias. Soy un ignorante, mucho tiempo sin ver lo importante. Asumir tus fallos es grande, te hace gigante. Todo lo que aprendas, hermano, mira, te hace crecer. Porque cada día anochece y tiene que amanecer. En la mezcla vive la riqueza. No soy ortodoxo, no me gusta la pureza. Vivo en esta ciudad en la que no se respira. Aquí se te usa, hermano, y luego se te tira. Nada es duradero, el dinero también se acaba. No soy el primero que jodió lo que amaba. No juegues con fuego, mi hermano, que te puedes quemar. No hemos terminado con esto que acaba de empezar. Es difícil no perder el norte. Aquí hasta un chaval de 13 años vende corte. Es producto de la basura que nos rodea. ¿Quién tiene la culpa de esta sociedad tan fea? Todo se repite, tanto tiempo viviendo al límite. Todo en mi interior me está diciendo que grite. Reza por tu alma, mi hermano, porque no hay vuelta atrás. Tú sabrás qué has hecho en la vida por verte donde estás. No somos perfectos, somos circunstancias. Queda calladitos, como de sustancias. Que han hecho su efecto y ha marcado distancias. Con lo que queremos y quemamos nuestra infancia. No somos perfectos, somos circunstancias. circunstancias, de la calladitos como de sustancias, que han hecho su efecto y ha marcado distancias con lo que queremos y quemamos nuestra infancia. Hice mal mi cama, ahora duermo en ella, una espalda rota, traigo seca mi botella. No vale de nada ahogarme en mis penas, aprendí a dar la cara a todos mis problemas. Aunque es difícil y a veces te lo piensas, tensas una cuerda desgastada y la trenzas. Un camino frágil, pide aprendizaje, a veces no aprendí de nada, a veces el mensaje. Traje la inseguridad, la incomodidad, jodí a la familia cuando ellos son la prioridad. Verdad, es momento de pedir perdón, siempre puse el equilibrio en manos de mi corazón. Estamos feos para las fotos, buscamos la felicidad hoy con los puños rotos. Nosotros no vamos de nada, cantamos una gran guerra en una gran balada. No somos perfectos, somos circunstancias, de la calladitos como de sustancias, que han hecho su efecto y ha marcado distancias con lo que queremos y quemamos nuestra infancia. No somos perfectos, somos circunstancias, de la calladitos como de sustancias, que han hecho su efecto y ha marcado distancias con lo que queremos y quemamos nuestra infancia. Radio Tarasca. Y seguimos, estábamos escuchando este corte de No somos perfectos de Iván Nieto. Un claro ejemplo eres tú. Con Carmona y con Darmo. Pues no, no soy perfecto, pero no, no todo el mundo. Sobre todo los codos, las rodillas no las tienes perfectas, macho. Es verdad, ¿eh? Sí, es verdad, la genoli la tienes bien, porque la tienes bien. Sí. El pescuezo bien marcado, lo que viene siendo el tronco bien situado. También. La muñeca y el codo. Mala que sí. Y el pie. El pie lo la peor. Chancleta, niño, ya se acerca el verano. No sé, caminar con chancleta. Ya, pero ya se acerca el verano. Ya, a mí me encanta porque o sea, porque no me morela mucho la playera. No. Me gusta ir descalzo porque la chancla soy incompatible, relleno. ¿Qué puedo hacer para aprender a caminar con chancletas? Pues no sé, átatelo con una cuerda. Mira, atado al pie, ¿sabes lo que te digo? ¿Tú crees? Jesucristo. Antiguamente Jesucristo, niño, se ponía las sandalias y se ataba con una cuerda. Ya, pero, y ya está. Ya, pero escúchame, gordo. ¿Puedo hablar, gordo? ¿Puedo hablar? Sí, puedes hablar. Venga, habla. Pues es que resulta que cuando yo ando, arrastro el pie. O sea, el pie derecho. Lo arrastro. El surco. O sea, lo arrastro. Jesucristo no arrastraba el pie. No. Entonces, yo sí, yo arrastro el pie. Sí. Entonces, cuando voy en chancletas, arrastro el pie y lo que me voy desgastando son los dedos para arriba. ¡Ay! Claro. Sí, verdad. Entonces he probado en ponerme, cuando voy en chancleta, lo que pasa es que mi madre me dijo, chico, no seas sortera. No te voy a decir que me ponía calcetines con chancla, no. No. Sino me ponía encima de los pies, cuando me ponía chancla, cinta americana. ¡Anda, pues! Claro. Eres el niño de la cinta de la americana. O sea, cinta se introdujo en España por ti. Claro, algunos la utilizaban en las playeras para montar en monopatín. Sí. Pero yo no. Yo, o sea, me la ponía cuando camino en chancleta en la cinta americana. Luego ya vino el velcro. Eso ya fue ya más. Sí, eso más ya. Más internacional. Europeo. Sí, pero yo ya sabes. Qué verdad, niño. Bueno, estamos aquí, oyentes de Radio Tarasca. Ya sabéis, estamos ya con el calorcito y esperando a estos dos pedazos de invitados, Darmo e Iván Nieto. Estos MCs madrileños que están en todos los lados y teníamos ganas de que vinieran ya. A ver, ¿vendrán en autobús? ¿Vendrán en metro? Pues no sé cómo ¿Vendrán en coche? Lo que sé, macho. El camino se lo saben, porque vamos, o sea, Avenida Los Poblados, Carpetana ahí arriba, ¿eh? Sabemos que... Tú le has dicho que donde está el gentío, que es donde vamos a estar. Conocen, ¿no? Pamben, pero lo que me da que se enrollen por el camino, porque estos son muy de enrollarse, seguro. ¡No me digas! Sí, les gusta la calle. Llámalos a ver si están en un chino o algo, que se traen unas hamburguesas. No, vamos a digo, decir... en el tema de enrollarse en el plato de comida. Gordo, ya estás pensando en comida, chicos. Yo que sé, niño, como si últimamente empezamos muy tarde el programa. El estómago se me viene quedando, chicos, ¿sabes? Ya lo sé yo. Bueno, vamos con otro temita mientras tanto que estamos esperando a los invitados y a ver qué imprevistos suceden cuando llaman a la puerta, porque esto es lo que tiene hacer un programa en un local puerta calle, que nunca sabes quién va a llamar a la puerta. Ya, Juan Manuel, pero gástate ya, aunque sea un par de euros, niño, en un pitiquín de esos que... botoncillo de esto debajo de la mesa. No. Para que no me tenga que levantar yo. Pero si lo que mola es que te levantes. Últimamente, chico. No. Pues te voy a decir una cosa. Últimamente está el suelo muy rebaladizo. Ya, sí. Ya lo probé el otro día. Sí, lo probaste el otro día, ¿no? Bien. O sea, el peligro lo tengo yo. Te voy a cobrar un plus de peligrosidad de esos. Macho. Vamos con otra cancioncita a cargo de las agujas estrambóticas de DJ Caution. Suéltala, Supri. En sus rincones, pongamos diablo de Madrid. Siempre dentro de un vaso de ginebra, otra voz que hablo de Madrid. De salir la vuelta vieja en ambulancias blancas, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. El sol es una estufa de butano, la vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo, pongamos que hablo de Madrid. Despiertes, déjame dormir. Aquí he vivido, aquí quiero quedarme. Pongamos que hablo de Madrid. De Madrid. De Madrid. De Madrid. De Madrid. ¡Radio Tarasca! Relleno, ¿qué te pasa otra vez? Nada, niño, no me pasa nada, que te lo he dicho, lo del estómago, y es que aquí no sueltan ni guita ni nada, hermano. No, cuando vengan los invitados, preparamos ya la merendola, ¿vale? Para venga, ellos. Venga, sí, pero te doy algo de suelto y vas un para... Un poquito de magro o algo de eso, ¿no? ¿Un poquito de magro? ¿Te apetece un poquito de magro? Hombre, claro, por supuesto. No, prefiero... ¡Anchoas no, Juanma! ¿Unas anchoitas? Ahora en verano no entra eso. ¿Cómo no va a entrar? ¿Qué va a entrar, niño? Que te hace sudar eso. ¿Qué no, hombre? ¿Sabes que yo sudo fácilmente? No. Sí, tú eres muy sudoroso. ¿Vamos a poner el sobaco ahora mismo ahí? No, eso no, eso no me gusta. Lo que tienes que hacer es el aire. Que luego con la tontería esa de que el aire, que el aire, que el aire, que te hace daño a la garganta. Ahí tenemos a ese público de Useras, de Cristo la Victoria, del Colado de Caracheres. Que siguen ahí, que se levantan. Que estamos esperando a Darmo y a Iván Nieto, deseando de que vengan por aquí, que no se enrollen mucho, que seguro que se quedan ahí en la puerta del Panmen, a Cataplasma Demonio con Asma. Y, como no, tenemos una cosita que te quería enseñar. ¿Qué me quieres enseñar? Venga, enséñame. Llama... Antes de abrir la puerta. Antes de abrir la puerta. Sí, es que yo soy muy ansioso. Mira, eso es una aplicación que me ha bajado el móvil. ¿La aplicación? Sí, pero es diferente, no es la de Radio Tarasca, que ya sí. Evidentemente la tenemos. Sí, sí. Si no es una aplicación... ¡Oye, que... espera! ¡Va! Y es que te quedas alucinado porque de repente es como que te motiva, ¿no? No me jodas, ah, sí, sí. Así eso lo tengo que, yo. Por ejemplo, que... Ay, vete a abrir. Ah, que sí, sí, ya lo vete sé, a abrir, ya, vete a abrir, va. Hola, buenas tardes, qué contento estoy. Entra corriendo, hombre, niño, entra, se sitúa ahí en el micrófono. Sí. Hola, rellenito. Hola, Carlos. Hola a todos, hola público, un aplauso. Que sea fuerte. Estoy contento. Te pides tú mismo los aplausos, ¿verdad? Sí, ¿no? Te mola, claro, ¿no? Para todo, estoy contento, Lang. ¿Estás contento? ¿Por qué? Pues yo no te he visto que te haya crecido el pelo por arriba. Para no, que estés contento. Es que el otro día vi a Luis Miguel Torrecillas, que estaba en el... Espera, explica quién es Luis Miguel Torrecillas. El que estaba en Club Disney en la época de los 90. Bueno, ahí es que me pilló a mí. En Madrid directo. No, yo salía por las noches en esa época. Bueno, ¿no? Con Inmaculada Galván. Estuve donde tiene su panadería productora. ¿El qué? ¿El qué tenía? Una panadería, una bollería. Bollería, panadería. Y también tenía jamones que sé que le gustan al Caution. Ah, sí. Ajá, solo al Caution, solo ¿no? Al Caution, al Caution solo. Caution es que sí, es un señorito. Que es muy señorito. Bueno, entonces bien, ¿no? Has estado por allí y... Y muy agradable. Ah, muy bien. ¿No? Pues que tengo que darle las gracias ya a... Ya empezamos con los saludos, pero... No. Minuto de saludo. No. Para... No. Ya sabes, minuto de saludo. No, nada más de darle las gracias... Empieza el minuto ya. Dale las gracias a Alfonso de los Muebles Paraíso, que me ha hecho todo lo del guión de los dos invitados. Y a nadie más. Y decirle que tengo que decirte una cosa. Que hemos pensado, Cautín y yo, hacer un programa yo por separado. Espérate, vamos a parar. Saca. ¿Estamos saludando? Saca. ¡Os saludamos! Se, se acaba el minuto de saludos. ¿Qué es esto de que quieres hacer un programa? Que te lo hemos pensado esta tarde. Me la ha propuesto el Caution. Cuidado. Bueno, cuidado. Ahí. Esto es importante. Un salto de un colaborador directamente a hacer ya su propio programa, ¿eh? Mira, Rellenito. Escúchame, Rellenito lleva 7 años haciendo de copresentador. Y todavía no tiene su propio programa. No, pero te lo tengo que pedir, porfa. ¿De qué sería tu programa? De economía y denuncia. Así que para economía, pero ¿qué sentido? Economía y para hablar con el concejal, con Ana Botella y todos estos. ¡Ana Botella vas a traer aquí! ¿Quieres traer aquí a Ana Botella? Sí. Y Juan Ramón nunca la lleva, niño. Venga, te voy a decir una cosa. Ahora mismo aquí, mira, si Caution quiere, no hay. Mira, para esto no hay presupuesto. ¿Tú qué quieres? ¿Ganar dinero o trabajar? Trabajar, pero oye, pues muy bien. Eso es lo mismo que me dice. Porque la economía está más pachucha que un moco, pavo. Vamos, que no paga ni la luz, ¿no? Vamos a tener que hacer una ensalada de las obras. Bueno, pues entonces yo desde aquí te doy mi bendición. Rellenito, lo siento, se lo voy a dar, ¿vale? Le damos... Vale, sí, dale. No te importa, ¿no? No, pero a mí me importa para nada. Pero tendré que un día que no sea programa porque me espérate, ya lo estoy viendo. ¿Cómo se llamaría el programa, Carlos? Pan bendito un... No, joder, más feo. No. Es muy fácil. Es muy fácil, Pan bendito. Siempre recurrimos siempre a Pan bendito. No, esto... Un barrio con alegría. Bueno. ¿Y cómo sería tu cabecera? Barrio. ¿Cómo sería tu cabecera? Carabanchel. No, la música, la canción. Ah, pues no lo sé. No tiene por algo. Solo tienes que pensar. Es una canción que te mole. ¿No decías que me ibas a traer una canción de tu madre? La tengo ahí. Pues esa puede ser la cabecera de tu programa. Efectivamente. No, que sí. Qué buena banda sonora. No, ya tengo una. Ya tengo una. Ya tienes una, ¿no? Bueno, pues palabra, tú te pones con el Caution, te dejo en tus manos, programita, o sea, tenemos que abrir un Twitter, ¿no?, del programa y todo eso, tú te encargas de la producción, lo haces tú, yo tengo muchas cosas que hacer. Los guiones y todo eso. Los guiones, la producción, contactar con los invitados, sí, tú puedes. Sí, puedo. Tú puedes con eso y con más. Porque es que... Y el cambio de luz, tienes que cambiar el luz. El peinado de fraile no, porque entonces... Si es que no tengo otro peinado. Va a aparecer esto, un programa de intereconomía y no... Pues estoy tan con... me han dicho que va a venir un grupo, dos de rat. De rat. Sí, ¿no? Exactamente. Iván Nieto. Sí, efectivamente. Por supuesto. Que por cierto, yo el jefe de mi padre, que para descanso los dos, era él, se llamaba Nieto también. Y Ángel, igual que Ángel Nieto. También. El motorista de la moto. Efectivamente. Y también al Dalmo. Dalmo, exactamente. Es de la calle Alfonso XIII. Efectivamente. De donde era el bisabuelo del rey. O el abuelo del rey. ¿En qué piso vive? Es más, ¿conocerá él a los bisnietos del rey? A los bisnietos del rey. Sí. Sí, hombre. Que el rey no tiene bisnietos. No, de Alfonso XIII. Si son Fray Iván y de todos los santos. Ahí tiene una nieta, tiene una tataranieta o bisnieta más guapa. Sí. Ay, de la Leticia Ortiz de la Mayor, qué guapa es. Fíjate. Peñafiel. Ya. Carlos. Cambiamos de tema. Cambiamos de tema. Que tengo una música que ha traído que canta mi madre. Una música que ha traído tu madre, ¿no? Aquí canta todo el mundo. Por cierto, hablando de cantar todo el mundo, perdona. Asustado, Juanma, macho. Sí, te has asustado. Oyentes de Radio Tarasca, porque están ellos presentes y me he enterado gracias a los oyentes de Radio Tarasca, que son los que me mandan al Twitter de Radio Tarasca, que es @radiotarasca, o si no al correo radiotarasca@radiotarasca.com, y ahí es donde me he enterado yo de que Gerardito, el vecino del barrio, con ese que me llevo yo tan mal desde pequeñito, no quiero. Ha estado aquí en el programa. Ha venido. La semana pasada le mandé. ¿Y por qué no me lo dices tú a mí? Te lo dije, pero como no estás escuchando, porque siempre este habla de comida. Pero vamos a ver una cosa. A mí no me chiquilla. Ha estado aquí, y se puso a rapear. Pero y si se puso a soltar. A soltar cosas de la Trini y no se lo voy a eso. Se cagó en mi madre. ¿Cómo? O sea, se puso. Ahí no estaba yo. ¿No estabas tú? No estaba en el chino. ¿Que no estaba él? Él estaba. No, que estabas en el chino. Que he cortado yo el corte, perdonad, oyentes de Radio Tarascas, y gracias a vosotros me he enterado de esto. Le tengo prohibida la entrada, y mucho menos que venga aquí, que se ponga a rapear y que falte el respeto. Pero si es que le abre la y boca, no me digas que estabas tú, que no me digas que no estabas tú, porque te pongo el corte ahora mismo. Mira, vamos a por el corte del programa donde estuvo aquí Gerardito contigo. Y le incitaste a que rapeara. Eso es un montaje de eso. A que rapeara y mirar las cosas que soltó por su boca. Las cosas que soltó por su boca. ¡Eso es mentira! Gerardito, del pan bendito. Mi madre es una hija de puta que siempre me manda que robe para luego ella quedarse con lo que vendemos. Me cago en la madre que parió al sistema agrario, al propietario. Yo no sé a veces ni lo que digo, pero me arrasco el ombligo y la pelusa se la pongo en la comida a mi puta madre. Sí, así soy yo, así me la gasto. ¿Qué pasa? ¿Tú quieres más conmigo? De pequeño siempre en el recreo los compañeros me quitaban el bocadillo, pues me cago en su puta madre. Ahora desde aquí soy yo. Si tienes micrófono, que rapen conmigo. Que me reto, que te reto. Que sí, que te rompo el careto. Bueno, bueno, pero bueno, pero ¿cómo vienes así de hardcore? No, no, no, no, pero sí. Un poquito, ¿no? Más suave, ¿no? ¿Cómo? Me da la tos. Sí, me da la tos, claro. Si es que, si es que. Ah, que sigo rapeando, ¿no? Venga, dale, dale. Vale. A veces cuando hablo me puedo poner nervioso y me cuesta soltar las palabras. Rellenito es mi amigo, mi compadre. Lo que pasa es que se lleva muy bien con el Langui. Me cago en la puta madre que parió al Langui. Es un hijo de perra, te lo digo ya, así sin más. No me dejan paz, desde pequeño tenemos nuestro riffy raffes. Ahora, mi moto no la parto en el garaje. La pongo donde me da a mí la gana, en el portal. Que se joda los vecinos que son su normal. Ahí está, mi perra, ya sabéis, Firestone. Le cambio las ruedas por mis cojones. Cuando suele haber siempre aquaplaning, cuando llueve es lo que hace. Ahora, ¿quién se pone los disfraces? La gorda de la Rocío, la vecina mía. Malfario tenga, que siempre me está mirando mal. Aunque de pequeño el morro me lo quería comer una vez y una vez más. Lo que pasa es que eso no lo cuenta. Ahora, ¿quién cuento? ¿Cuento los cuentos? Yo ya no sé lo que digo. A veces anfetaminas como, sí, eso sí. Me encantan las anfetas, pero no me las recetan siempre el médico y es lo que pasa. Bueno, este rap no es de Tarrasa, es de Pan Bendito, ya sabes, aquí, rellenito mi amiguito. Venga va, quien quiera retarme más que se dedique a rapear. Venga, hijo de la gran mimísima puta, ahí. Me voy. ¡Que te vas! Pero no, espérate, que te voy a hacer un comentario. ¿Has visto? Eso es un montaje de esos que haces, no, tú, Juan Manuel, que no, has ido con la grabadora. No, y no la hay grabamos. Ningún montaje, chico, que eso es el programa que estuvo aquí, la gente ¿aquí? De Scientific. Sí, aquí, y se escucha todo el público. ¿Y quién la vio aquí en la puerta? ¿Y quién la ha conectado al equipo para hacer esto, Juanma? Otra cosa. Estaría yo un momento que me fui un momento a comprar o lo que sea. Yo no sé, Juanma. Otra cosa que quiero decir a este. ¿A mientras quién? Entraba yo por la ¿a puerta. ¿A quién? Al rellenito. Sí. ¡Me llama este! ¡Es que me tiene como tirria! Llama este. Sí. Te voy a decir una cosa. Hay veces que pones la boca así y parece una hucha. ¡A Rajoy! No, a Rajoy es una... Boca hucha. Bueno, escucha. Que aquí he oído cuando entraba... Se podría llamar en tu programa, se podría llamar no. Crónicas de Boca Hucha. No, señor. No, de Carlos. Yo te doy ideas, vamos a ver, que yo te doy ideas, igual que no. Tú me das ideas a mí. Hucha, que de Cucho. Las tardes de Carlos. Qué bueno. Las tardes de Carlos. Sí, pero que muy... ¿Y si lo grabas por la mañana, qué pasa? Las tardes de Carlos. O la mañana de Carlos. Eso no, pues. Hola, más las mañanas de Boca Hucha. No, señor. qué pelo, ven aquí, chato. Ahí va, que está arribado, John Pon. He escuchado a este señor decir que sí, que le prende un botón. Y vino cuando no estaba él, que estuvo aquí lo de Estopa. ¿Qué me te explicas, Carlos? Vino con una... Ya, me parece que el Raúl González con Amidío o no sé qué. O... Sí, cuando estuvo Estopa. Sí, sí, invitado. Y también le quería darle el botón incluido, un botón para que abriera. No, nada, yo dije que no. Que se levante, que eso le va a venir bien. Que se levante, que le viene bien para los kilos, que luego no le viene el bañador bien. ¡Uy! Si a mí me gustan los kilos. ¿Quieres alguno? ¿Eh? Medio peo. Ahí va, llama a la puerta. Ya estamos, ¿vas a ir tú o voy yo? ¡Yo voy! Va, vale, pues va. Yo que te iba a dejar a ti, que fuera pregunta. ¡Voy! Esta semana tenemos un 2x1. O mejor dicho, un 13x1. porque hoy nos acompañan en el programa dos MCs que llevan desde principios de los 90, currándoselo y haciendo el hip hop de su vida. Dos MCs que además de ellos mismos representan a todo un colectivo, nada más que la Crew A13. Oyentes de Radio Tarasca, teníamos unas ganas tremendas de tenerles aquí. Tenemos ya el placer de que están dejando sus gorras ahí en el perchero, ¿eh? A Radio Tarasca, un fuerte aplauso para Darmo y para Iván Nieto. No, tampoco mucho, ¿eh? A ver si se van a venir arriba, ¿eh? Estos rapper y... ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué tal, chicos? Muy bien, aquí. Bien, a gustito. ¿Os habéis entretenido por ahí fuera, no? Un ratito por el barrio. Claro, si es que ahora está la morena. ¿Sabes lo que pasa? Que como tenemos los árboles estos de morena, siempre que viene la peña, niños, nos roba la morena. Es verdad, traen nada más. ¡Vamos a cobrar la morena aquí! Además vienen con una sonrisa así, que parece que han estado aquí durante todo el programa, ¿a que sí? Venimos de echar la siesta. Sí. ¡Qué suerte que tenéis, macho! Sí, de echar la siesta. A mí es que me hacen bajar aquí, a la hora de la siesta. Pues teníamos muchas ganas de que estuvieras aquí en el local Puerta Calle, de donde se hace Radio Tarasca. Y antes de nada, contarnos un poquito. Vamos a entrar en materia, que luego, si no, Carlos, que es nuestro colaborador, os lo presento, va a empezar a levantar la mano y no va a dejar ni hablar a los invitados, ni al presentador, ni al copresentador, ¿verdad? Mira. Oyentes de Radio Tarasca, no lo estáis viendo, pero está haciendo así como yo, cremallera en la boca. A ver lo que le dura. Antes de nada, contarnos un poco la historia, vida y milagro, chicos, de A13 Records. Gran parte de la culpa, entre comillas, también la tiene nuestro amigo Darmo. Contanos un poquillo, chicos, que esto va subiendo, pues, escalón tras escalón. Pues bueno, A13 Records en 2007, bueno, yo empecé a autoproducir después ya de muchos desengaños con la música y bueno, saqué varios discos autoproducidos. También Iván estuvo autoproduciendo en esa época, 2007-2008. Y ya, pues, por barreras y muros que nos ponía la misma industria y de cara a medios, festivales, historias, por no tener un código de barras o una distribuidora detrás, pues ya tocamos techo con la autoproducción y en el 2009 pues abrí A13 Records. Empezó así un poco. ¿Y qué es lo más importante que habéis aprendido en esta aventura de crear vuestro propio sello, autoproducirse los trabajos, buscar distribución, etcétera, etcétera? Pues a superarnos, yo creo, cada día, y a luchar cada día más, y luego que pasan muchos años, y a ser paciente. Yo creo que a ser paciente hemos aprendido a fuerza de golpes. Y eso es súper importante, ser pacientes, y más en esta vida en la cual va todo muy acelerado. Sois dos MCs madrileños que no habéis empezado ahora, chicos, o sea, lleváis desde los comienzos, desde los 90, principios de los 90, sí. Lleváis todo un ratito, habéis visto mucho y más. De hecho, qué casualidad, porque sí. Iván Nieto... Sí. Cuando la sección hizo su portada del primer disco, del Catacelli, efectivamente, pues nos ayudó Iván Nieto con el carro, con el burro, sí, todo aquello. Oye, pues te quedó ahí auténtico. Yo creo que lo clavamos, vamos. Lo clavamos, sí, sí. ¿Qué te pasa, Carlos? Está levantando la bala, ya, macho. Se ha dicho que te ha puesto la cremallera. Mira lo que le ha durado la cremallera. Sí, que lo aguantas, macho. A ver, que ha sacado su biografía. Sí. ¿Su ecografía? ¿Os habéis hecho ecografía? ¿Biografía? ¿Os habéis hecho ecografía o no? Personales por internet, de cómo empezó el señor, los dos invitados. Los dos invitados, sí. Pone aquí que Darmo da sus primeros pasos en el rap en el año 1992. ¿Es verdad eso? Sí, cierto. Le ponemos la máquina de la verdad. Carlos, te juro que es cierto. Y vives en la calle Alfonso XIII. No, eso no es del todo cierto, pero vivía en el barrio Alfonso XIII, que también tiene su calle, pero no vivía en esa calle. En el barrio. Pero sí, en el barrio. En el barrio sí. Por eso A13. ¿Y qué tal? ¿Cómo los vino el tema del Quijo a los dos invitados? Ah, qué buena pregunta, ¿cómo, Carlos? ¿Cómo vino el tema? ¿Cómo vino de repente el Quijo? ¿Cómo? Pues... Muy bien, Carlos. A mí, en mi caso, en el 92, como tú bien dices, por mi hermanito Jeque, empecé a pintar las calles, graffiti, historias, tal, y acto seguido iban unidas de la mano, yo creo, en esa época, graffiti, el rap, las rimas, tal, y empezamos a rapear con 13 años. A mí me vino así. Y a mí pues un poco igual, yo, Paco era el novio de mi hermana, él era el cantante de Alma Vacía hace pues muchísimos años, y luego de DNI antes, yo era muy chinorri, y pues por vía de él, las cosas que traía a casa, pues ahí conocí yo el rap, y luego conocí a su hermano y luego Valdarmo, y entonces pues ya creamos afición y para adelante hasta hoy. Iván Nieto, que además tiene recientemente su disco Maleza, y que vamos a escuchar un temita de él que suena así. Suéltala. Si tienes que gritar, lo que sea con el alma, que sea hasta el final, hasta que no quede nada. Cuidado con la cuerda cuando se rompa, café con dinamita, tierra que se transforma. Si tienes que gritar, lo que sea con el alma, que sea hasta el final, hasta que no quede nada. Cuidado con la cuerda cuando se rompa, café con dinamita, tierra que se transforma. He desayunado mi café con dinamita, estoy trabajando en esta liga tan bonita, que en este juego lo que se da no se quita. Yo soy de Madrid con Z y con Negrita. Ándate a la agüita, tengo cosas que decir. Vamos a quemar lo que nos quede por venir. El camino que haces lo haces tú al decidir. Estamos luchando por lograr un porvenir. Sigo mi camino sin mirar la competencia. Todo lo he logrado con trabajo y con paciencia. De nada te vale, nada vale la apariencia. Pregunta en la calle quiénes son la referencia. Esto está saliendo de la ciudad más oscura, de la calle de la droga, de nuestra amargura. Nadie te dará más calidad y ni tan pura. Este es el producto de una ciudad insegura. Si tienes que gritar, lo que sea con el alma, que sea hasta el final, hasta que no quede nada. Cuidado con la cuerda cuando se rompa, café con dinamita, tierra que se transforma. Si tienes que gritar, lo que sea con el alma, que sea hasta el final, hasta que no quede nada. Cuidado con la cuerda cuando se rompa, café con dinamita, tierra que se transforma. El puto gobierno que nos sigue manejando, con tanta mentira que nos están cabreando. Es tan evidente que nos están engañando, con esos aviones que nos siguen fumigando. Tantos peleando por subir con avaricia, todos vienen de un agujero con su malicia. Estamos luchando, pero ¿quién se beneficia? Debes disfrutar del éxito si te acaricia. Hay que ser real, caminar sin la careta, porque siempre hay uno más grande que te la meta. Trata con respeto a la gente que te respeta. Un tío sin eso es una puta marioneta. Somos el producto de lo que habéis conseguido, con este sistema de abuso tan corrompido. Ahora estáis probando lo que os habéis merecido, gente trabajando en la calle en la que ha crecido. Si tienes que gritar, lo que sea con el alma, que sea hasta el final, hasta que no quede nada. Cuidado con la cuerda cuando se rompa, café con dinamita, tierra que se transforma. Si tienes que gritar, lo que sea con el alma, que sea hasta el final, hasta que no quede nada. Cuidado con la cuerda cuando se rompa, café con dinamita, tierra que se transforma. ¡Radio Tarasca! Y escuchamos Café con Dinamita, del disco de Iván Nieto, colaborando con Daddy Wallace. Es muy guapo el tema, pero ese de Café con Dinamita, niño, es el café que no hace noche. Que no hace noche. Que no hace noche. El que te lo tomas, como dice el monaguillo, y vamos, que te vas para hablar rápidamente. Te lleno, que te veo ya tocándote la barriga y todo. Sí. Café Torrefasto. ¡Aún Torrefasto! ¿Cuál es el café Torrefasto? ¿Soy de café vosotros, chicos? Yo sí, me encanta. Mi madre es de café. Ah, sí, también. La Martina, ¿no? Tu mamá Martina. Torrefasto. Torrefasto, que conoce la estrella de cafeinado. Oye, podríamos hacer algo de merendola, ¿no? Hombre, claro, por supuesto. Si es que no te estiras, macho, venga. A pesar de las empanadas que nos ha traído la gran cocinera. Que sí, que nos hemos zampado un Anita, piquín. Claro, sí. Hay que darle un aplauso de esto. ¡Un aplauso para Ana, hombre, vamos! Por esas empanadillas ricas que nos ha traído esta argentina. Yo no la he comido, pero estaban ricas, que olvida muy bien, ¿eh? Bueno, ¿te vas a por la merienda, Carlitos? No, que vaya el cautio. El cautio no puede ir, que está a los platos. No, digo el relleno. El relleno no puede, ¿no ves que tiene las manos ocupadas? ¡Estoy ocupado ahora, macho! Vete a comprar, Carlos. Pero a la vuelta de la public ponemos lo de a la vuelta ponemos lo de mi madre, para que lo oiga los... Venga, a la vuelta de la public. Vale, venga, a la vuelta de la public. Como no hay public, como no hay public... ¡Joder, jamón serrano! Venga, toma, te doy. ¿Tienes tu dinero? No, estoy más pelado que un pollo para frilar horno. Ya está, siempre está igual, colega, nunca se invita. Venga, toma, anda, suelto, pregunta. No, pero cuando haga cuando haga los dos el año que estamos aquí, queremos una chance y lo celebramos el año. El año, nosotros llevamos siete ya. Digo el cautio, ni yo. Que sí, que pregúntale, ¿qué quieren los invitados? ¿Qué quieren ustedes de tomar? Estamos, señorito. ¿Qué quieres de tomar, señorito? Venga, apúntale. Yo una cervecita. Yo creo. Otra, dos cervecitas, Carlos. Un 15 con set, me han dicho. ¿Un 15 con set? Con set, eso es con sifón, ¿no? Sifón y gaseosa. Sifón y gaseosa. No, con vino y sifón. Y sifón. O gaseosa. Sí. Muy bien, venga, toma, suelto y tráete unas aceitunas, unos torrenos y una colita. Date una vuelta por los regalos. Venga, chao. Tremendo, Carlos, ¿eh? Joder. Sí, sí. Increíble. Fenómeno. Un castizo de pro. Un castizaco de pro. Por cierto, Darmo, tú has sido el primer artista, si no me equivoco, español que aparece en la portada de las dos únicas revistas que hay de rap aquí en España con trabajos autoproducidos. Creo que eso sí, fue en el 2007, sí. Y supongo que eso habrá sido por confirmarte que si se trabaja bien y con ilusión, los frutos van llegando, y ha sido el caso. Sí, la verdad es que sí, brother. Yo creo que esas portadas llegaron en un momento en el que estábamos currando que te cagas. Como tú bien sabes, salíamos a pegar nuestros carteles, tío, por las noches. Hasta las tantas peña que curraba y se levantaba a las 5 o 6 de la mañana, salía ahí hasta las 4 o 5 a pegar, se iban de empalme. Y bueno, todo ese trabajo pues tiene su recompensa, y llega un momento en que, pues bueno, yo empiezo a llamar a las revistas, sacaba discos para entrevistas y tal, pero peleaba también mis portadas porque consideraba que por el trabajo que estábamos haciendo también nos merecíamos ese lugar, ¿no? Y bueno, así fue, en el 2007 nos dieron las primeras portadas. Y eso se ha visto, porque eso es el fruto luego, o sea, ahora mismo podemos decir, oyente de Radio Trasca, que eso se ve en el reflejo, con lo difícil que está hoy en día, ¿no? Por ejemplo, aquí en Madrid, la capital, que un grupo llene una sala como la Lava o una sala como la sala Heineken, etcétera, pues son poquitos, ahora mismo contadísimos, que no sé yo, pero gente de A13 pues están fuertes, y es el fruto de todo lo que refleja y de todo lo que ha dicho Darmo ahora mismo. Comentaba la presentación que lleváis además desde los principios de los 90 dando caña. ¿Qué cambios habéis visto, por ejemplo, Iván, tú en el rap desde pues, este tiempo? Mogollón, información lo primero, o sea, esto ha cambiado un mogollón. Ahora cualquiera en su casa con un ordenador, con una cámara y con un internet puesto, pues está en la liga si quiere. Si hace un buen tema, tiene talento, se hace su vídeo, se lo cuelga y se lo da a la gente, y la gente con un golpe de clic lo tiene ya. Es algo que ha cambiado, pues antes era una movida hacerte un disco y tenías que echar muchas horas, muchos viajes, y no era tan fácil todo. Y bueno, ¿y cómo ha sido este Maleza, este disco de Iván Nieto? Pues ha sido largo, porque lo hemos hecho en un año. Hay temas que llevan hechos un año, otros temas pues ya se han hecho casi a la semana de entrar ya en máster, o sea, último momento ahí. Y la verdad es que he tenido mucho tiempo para hacerlo, y pues lleno de productores, cogiendo gente que me gustaba, llamándolos, localizándolos y con los habituales. Disco recomendable que recomendamos desde aquí, desde Radio Tarasca. Y también disco recomendable el de Darmo, Un Camino Inestable. A destacar un videoclip, uno de los singles que tiene ese disco, en el cual rodaste, o sea, empapadito al mano poder, ¿no? Y cuando decimos empapadito es que oyente de Radio Tarasca. Claro, cuando decimos empapadito es que se metan en YouTube, ¿verdad? Sí, chequen ahí. Y chequen Un Cabrón Sincero. Un Cabrón Sincero es el título de la canción y del videoclip que daba este disco de Darmo, Un Camino Inestable. Y decimos empapadito por la lluvia, o sea, porque está continuamente rapeando. ¡Pero no digas, hombre! No, ¡que lo vea la peña! Bueno, si la gente lo va a ir a ver igualmente. ¡Ya, pero bueno! Relleno, que tiene la papada así como Nafri. No, el Nafri se la tapa con la barba. No, que el Nafri no se deja barba, hombre. ¿No? Que no, se deja perilla, como tú de vez en cuando. No, con la perilla, coño. Vas a decir a mí, el Nafri, que le sigo sus pasos. Amigo. ¿Ah, sí? Claro. Va más rápido que tú. ¿Quién? Hombre, eso sí. Evidentemente. ¿Quién va a ir más lento que él al rapeo? Bueno, que cuéntanos un poquito el Camino Inestable, disquito que lleva más meses, o sea, lleva más tiempo que el Maleza de Iván Nieto, pero pues, que sigue ahí. Sí, estamos ya con los últimos coletazos un poco del álbum. Salió en febrero del 2011 y bueno, hemos estado de gira todo este año ahí a tope, haciendo un mogollón de ciudades, festis y tal. Y ahora ya estoy escribiendo lo nuevo y centrándome en lo nuevo, porque ahora tengo pocos festivales, está Iván más a full con el disco nuevo y tal. Yo ya lo he quemado esto y bueno, ahora después de verano haremos alguna fechilla más, alguna ciudad más y tal, pero ya centrado en lo nuevo. Y de puta madre, muy contento, tío. Poquito a poco ahí subiendo un poquito y cada vez nos sigue más peña y contento, la verdad. Ya lo hemos dicho, cada vez lo sigue más peña, que es difícil en estos momentos y el mantenerse. Y ellos van escalón tras escalón. Rellenito, me está a mí apretando ya el... Está apretando, ya está. Iba a buscar a Carlos, yo. Corre. Esta es vuestra merienda, chicas. Estamos aquí esperando. Hola, he traído cuarto de jamón serrano, como sé que está dando la brasa. Pero si cuarto... Ah, para mí solo. No, para todos. Pero si con eso no hacemos nada, hombre, por favor, Carlos. No, pero que ha traído una paletilla de jamón. ¿A ti? ¿Una paletilla? Que bueno, pero se la al chino, te lo digo yo. No. ¿Que no? Que a ti te la he traído yo cortada. ¿Y lo de los invitados? Los invitados le he traído un jamón serrano también, pero cortadito. También, aparte. Y la birra, como me han pedido. Y esa cerve buena, claro, coño. Cerve buena. De San Miguel 00. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero qué dices, San Miguel 00? ¿Será la tuya? San Miguel no mola, ¿eh? No, no mola, San Miguel. Mau, que me salga. Mau, sí, pero San Miguel no morca por person. Se compra Rique cuando viene aquí a Madrid. Si es que no te. Ah, claro, Mau. San Miguel no morca por person. No, que no mola. Tengo una cinta que canta mi madre. No me digas. ¿Qué dices? Hombre, nos acabamos de tirar, macho. Canta mi madre, hay una cosa que. Sí. Que está. Escuchamos, vamos a pedirle permiso. Venga, a los invitados. Oye, pues, claro, permiso. Claro, claro. Para adelante, Carlito. Me tengo que llevar el micrófono. ¿Por qué? A ver si va a romper. Te lo tiene que acercar, ¿no? Bueno, oyentes de Radio Tarasca, esto solamente Dalmo Iván pasa aquí en un local Puerta Calle, Juan Bendito, que es el barrio. Un barrio representativo de cualquier otra ciudad, de cualquier parte de España. Carlos ha bajado un casé, el casé típico de toda la vida. No, pero que es un casé, o sea, casé. Con una cinta regrabada, TDK, no sé si es. Bueno, esto es a la vieja usanza, como grabábamos las maquetas, la excepción. Le tiene que decir, José, dale al play. Venga, José, dale al play. Ya está. Oye, ya, acércate al micrófono. Venga, no, muy armoniosa. Te voy a decir una cosa. Tu madre está fatal, ¿eh? No, es que lo cantaban cuando estaba. Se iban los quintos a la mili. Ah, que es, o sea, esto está de. No, la cantaba Juanma. No era de cuando se iban los quintos a la mili. Esta es la Martina, famosa madre de Carlos. La Martina, la que cada programa saludamos, la que cantidad de personajes invitados han pasado por aquí. ¿Quién no ha saludado a tu madre? Risto, saluda a tu madre. ¿Quién? Guillermo Fesser de Goma Espuma ha saludado a tu madre. Sí. Dani Martín ha saludado a tu madre. Sí, ¿verdad? Todos. Estopa, saludaron a tu madre. Dalmo Iván. Hombre, claro, un beso para Martina. Para Martina es la jefa. Beso enorme. Y también. Quiero que salude. A ver, venga. Quiero que salude. Vamos a hacer una foto para subirla luego al Twitter de Radio Tarasca para que veáis la cintita de la madre Martina cantando. De Carlos, qué bien, Carlos. Es que le das un input al programa que es demasiado, macho. Pues cuando haga el premio solito. Bueno, cuando haga el suyo, te haces un mix. Se hacen los remises. No, vale, oye, es que los invitamos, si los invitamos. Oye, si está grabando esto, si estamos en la antena. No, hemos cortado. No, hombre, claro que estamos en la antena, Carlos. Digo ahora en la antena. No, ahora no estamos en la antena, ¿por qué? Voy a saludar al señor José. Pero espérate que estemos. A mis padres no le saluden más a mis padres. Mis padres no quieren ser saludados por ti. Al revés. Han dicho, dile a este Gilonio que no nos nombre más. Que no. No, fuera de cachondeo, Carlitos. Te dijimos que me escuche. Al segundo mes te dijimos, Carlos, no se puede estar durante todo el programa saludando a la gente. Que no, que te vamos a dar un minuto, vas a tener un minuto para que puedas saludar a todo el mundo. Que no saluda a nadie. ¿Seguro? ¿Te lo has pensado bien? A nadie. Te hemos dado antes el minuto y no lo has acabado. Que se te ha olvidado el de la... Ha sido 30 segundos los que has ocupado. Que venga, que te vamos a dejar para que luego no te quejes. 30 segundos de ese minuto que te dejaste por saludar. Así pactamos aquella vez. 30 segundos de saludo de Carlos. Que quiero saludar a los del Mueble Paraíso y a los padres del Langui y al padre de al señor Luis Molina, nadie más. Y a las hermanas de mi cuñada y al Miguel, que me está oyendo, y a mis hermanos, que también, ya todos los del Polo son caliente de mi madre. Venga, pues ahí queda bien. Ya está. Ay, si es que por, se todos os saludado y todos recordados. Si es que por recordar, madre. Se te ha olvidado alguno porque se está mordiendo el labio inferior. Se lo ha visto en el gesto. No indagas en la llaga. Vale. No metas el dedo en la llaga, rellenito. Que le gusta. Ay, si es que puestos a recordar, se puede recordar, puedes ponerse a recordar todo un pueblo entero, ¿verdad? No, hombre, por supuesto, te pones a saludar. Pues, ay, los recuerdos. Bueno. Con los invitados vamos. ¿Cuál es vuestro primer recuerdo de la música del rap? ¿Cuál era ese tema o ese artista que os abrió los ojos o las orejas por aquel momento. ¿O qué otras músicas escuchabais fuera de la cultura? Yo antes del rap, Phil Collins, tío. Estaba en un teclado ahí de, en Mikeli, tío. Y había una melodía siempre ahí. Phil Collins, tío. Y que mama eso, tío, como un puto enfermo, tío. Todos los días. Y no conocía el rap ni nada. Y luego ya, pues, en los grupos, ¿no? Típicos, Public, NWA, en la época, Run DMC, todo eso. Yo entré con eso, quizás, con rap español y tal. Yo entré más ahí con el rap, con Leaders of the New School, con Onyx, y luego, yo qué sé, miles de músicas escucho. A mí me gusta mucho Camarón de toda la vida, y lo quemo mucho todavía. ¡Olé! Oye, una pregunta. ¿Tú escuchas, os acordáis del grupo ese, Hijack, se llamaba? Hijack, que siempre vale, que eran ingleses. Es que siempre se lo pregunto a la gente y nadie. Es que no, yo creo que ese grupo no existía. ¿Cómo que no? Yo te traigo ahora mismo un CD de eso y ¿sí? me juego contigo 100 pavos. ¿Sí? Sí, sí, te lo voy a traer un día. Oye, ¿y cómo vais capeando esta crisis creada por los bancos y corruptos? ¿Qué tenéis que decir de ello? Pues de todo, yo creo, ¿no? O sea, esta gente está creando mala salud, yo creo, a la gente y a todo el mundo. Y eso hay que protestar, salir, decir y todo lo que se pueda, porque es muy injusto. Asfixiados en los barrios, tío. Asfixiados, y para no estar tan asfixiados. Madre mía, niño, encima de bodas. Vamos con un poquito de música. Vamos con un poquito de música relleno, que sí, para no sí, estar tan asfixiados y que nos dé un poquito de aire, ¿vale? Venga, va, pero esta vez dejar 300 pavos, niño, para la boda que no, déjate de rollos. ¿Cómo? Esta vez vamos con Darmo, Un camino inestable. Suéltala, Supri. Está corriendo el crono, pero aquí seguimos echando humo, buscando cash para la promo, sin leche ni zumo. Pero con una sonrisa, mientras otro bubblegum me fumo. Todo va muy deprisa en esta sociedad de consumo. Debo más de lo que sumo, si las paredes hablaran. Hablarían de penurias para que muchos callaran. No me cuentes tu vida, tengo drama por sacar la mía adelante. Yo me cago en la fama, aunque la tenga delante. Hoy sé lo que vale, lo que cuesta y lo que es importante. Pero muchos días te acuestas queriendo que sea como antes. Pero el antes se fue para darle paso al después. Y después de todo, ¿qué queda? Poca paz, mucha fe. Este café que se quedó todo frío, mientras mi boli escupía algo parecido a mi bio. De perdidos al río, no, porque acabaría en el océano, ahogándome sin nadie que cogiera mi mano y me dijera, tú estás tonto, qué hermano, pa'lante, solo por no darles placer a todos esos gusanos que te quieren joder, porque envidian tu sitio, yo lo vi, ellos sueñan con verte caer. Pero si nunca subí, arroz blanco viví, pa' sacar mi CD. Yo no como del rap, aunque estén en TV. Las de Caín yo pasé, me caí, levanté. Esta es mi propia guerra por la que yo sigo en pie. Y acabamos de escuchar Mi propia guerra. No paramos de mover el pescuezo, hermano. Del disco de Darmo, Un camino inestable. Que además esa canción, concretamente, hace poquito se ha estrenado videoclip, ¿verdad? Sí, eso es con Ronin Media. Media, y en Media, tú parabas con el Media. ¿Cómo sabía que me lo ibas a decir? Cuando me has mirado, digo, ya verás cómo va a preguntar por el Media. Como el Media, la última vez que le vi, sí, ¿qué sabía comido? Se estaba comiendo un perrito caliente. Ya sabes que cuando come perrito caliente se la tranca. Joder. Y me dijo, ¿sí? Y no le entendí. Por eso ¿sí? le llama Media Lengua, si tú la conoces. Media Lengua, es verdad. Sí, sí, verdad. Bueno, pues aquí disfrutando, oyentes de Radio Tarascada, de esta tarde, de un día de la semana, de una semana cualquiera, con Darmo y con Iván Nieto. Ya lo hemos dicho, estos pedazos de MCs que forman parte de la crew de A13, unos MCs que llevan desde los principios de los 90 y que escalón tras escalón son ya muchas escaleras, amigo. Hombre, por supuesto, las que tienen también, y la no, que ahora están recogiendo sus frutos, porque lo más difícil es mantenerse y ellos lo están demostrando. ¿Qué pasa, Carlos? Que yo ya me voy. ¿Pero cómo que te vas ahí, hombre? Te vas. Mira la cara que han puesto los invitados dentro. No, no, no, de no, no, Carlos, no te vayas, tío. Se viene la base. Tengo que hacer la cena. Hoy está la Martina un poco panchucha de la rodilla. Vaya, por Dios. Bueno. ¿Qué vas a hacer de cenar? Hoy voy a hacer de cenar concretas. ¡Qué buena! Ah, ¿sí? Con las frío, ya están hechas. Ya está. Ya, con concretas. Falta solamente el sí. El freírlos, ya está. Ten cuidado, no te quemes, no te quemes. Y antes ya sabes. Espera. ¿Cómo te gusta? ¿Doradita? ¿Quemadita? Doradita. ¿De jamón? ¿De pollo? Me da igual. Menos que sea de pescado como eso. ¿Cómo eso? ¿No te gusta el pan pescado? ¿No te gusta el pescado? A otro le llama eso. Pero porque, no las, porque no las has catado mucho. Sí, será en el colegio. Pero sé que Ana ha traído una... ¿Desde el colegio no has catado más el pescado? Sí, me la hace Enrique. Que cuando voy allí al pescado... ¿Enrique tiene pescado? No, que lo compra en la boquería. ¿Sabes quién tiene un pescado también que tiene que tener... ¿Sabes quién, no? El pescadilla. No, la... ¿La que viene por aquí? La que viene por aquí. ¿Esta? ¡Ay! ¿Quién? ¿Quién? Rocío. Ah, ¿me gustaría catar ese pescado? Oui, monsieur. ¡Oh! Pero sé que ha hecho una rica empanadilla. Venga, vete. Bueno, que me voy. Venga. Un aplauso para... ¡Saludos, Carlos! Y después de que se vaya Carlos, seguimos en Radio Tarajá con Darmo y con Iván Nieto. Pasándolo bien, chicos. Muy a gusto. Mucho. Pues ahora vamos con el momento de la verdad, que es el test. Ya hemos conocido todo y más sobre vuestros trabajos, lo que hemos podido, sobre vuestras carreras. Pero ahora vamos a un poquito a lo personal. No llegando a ser personal. No, personal. Cosas del corazón. Pero sí un poquito más adentrándonos en vuestros gustos. El intrínculis, como dice Reñito McKinhan, que esta sección se la prepara Reñito McKinhan. Yo no me hago responsable. Así es que... Hombre, tampoco ha habido ningún herido, ni nada, ni... Bueno. No se ha suicidado nadie, ni nada. Bueno. Me vengo abajo, Juanma, cuando me... Que no, hombre. Vamos con la sección de Reñito McKinhan. Y ahí está. Vamos con la sección del test de Reñito McKinhan para Iván Nieto y Darmo. ¡Relleno! ¡Qué bonito! Es el ¡relleno! ¡Sí, señor, es señor! ¡Relleno McKinhan! ¡Exactamente! ¿Estáis preparados, chicos? Estamos. Preparadísimos, ¿no? Vamos a empezar. ¿Cómo queréis que empecemos? No tenéis ninguna... Da igual, ¿no? Venga, da igual, por Darmo. Darmo empieza el pequeño y luego el grande. ¡Uy! Sí, se lleva un año. ¿Has dicho pequeño? Es un año. Pero pequeño. Yo me quería decir de bajito. Te saca las cabezas. No. Está jotado, claro. Ya me extrañaba a mí. No, Darmo del 79 y Iván Nieto del 78. Bueno, pues venga, que empezamos. Que si no, lo vamos a los cerros. ¿Podríais vivir sin teléfono móvil o sin televisión? Ahí lo dejo. ¿Sin televisión? Uf, yo sin ninguna de las dos. No podría, ¿sí? No podría vivir, yo creo. Aviso, si te lo digo yo. ¿Qué te da más pereza? ¿Afeitarte o lavar los platos? Afeitarme yo. Hemos dicho primero Darmo. Perdón. Que la piense antes. Yo la estaba pensando ahí. Yo lavo los platos. ¿Lavar los platos, no? Sí. La verdad que es que lavar los platos, niño, yo las dos cosas, me ves con barba y si vas a mi casa está la pila que flipas. A mí igual. ¿La siesta en el sofá o en la cama? Sofá, siempre. Sofá. ¿Has visto ahí? Está acopladísimo ahí, niño. Tiene una marca hecha en el sofá, ¿no, Juanma? Yo sí, porque me da pereza subir para arriba. Efectivamente. ¿Quitarte un defecto o elegir un don? Quitarme un defecto. Elegir un don. Por llevarle a la contraria. Para salir de marcha, ¿el viernes o el sábado? El viernes. El jueves. Vamos ya, pues ya el domingo, yo quería decir el domingo, pero no me lo has dicho. De canteo, hay mucha gente esos dos días. Sí, lo que pasa es que los que curran el día siguiente no saben mucho los jueves. Bueno, los artistas somos otra pasta. Ah, tú eres el artista, como somos otra pasta, somos de otra pasta, relleno. Bueno, pues yo me cuidado, el día siguiente también se levanta uno a hacer trabajo. Un día te voy a llevar yo ahí a que te vengas conmigo por la chatarra, por la mañana temprano. Pero relleno, si yo duermo menos que tú, chico. Venga, seguimos, prosiquito, prosinesqui. Para quitarlo la sed. ¿Agua o cerveza? Agua. ¡Qué mariconas! ¿Qué dicho? ¿Qué ha dicho eso? Cervecita, no la sé. Es verdad, sí, yo también es verdad. Yo para cuando tengo sed bebo agua. Sí. Es verdad. Tú te comes el vaso. ¿Cómo yo los vasos? Venga, prosiquito, prosineski, prosigamos. O también podemos cambiar de tercio. ¿Café con hielo o un buen chocolate de estos? Un batido fresquito. Yo café, pero sin hielo. Y con leche. Cuando estoy componiendo y todas esas cosas, ¿o metís café? No, que va, y cervecita, muy rica, claro. Bueno, él es más de cervecita, yo soy más de café. Lo tengo claro. ¿Un día con diarrea o un día con resaca? Joder, con diarrea, que las resacas son ya malísimas. ¿Has visto? Pues por eso lo hago. ¿Has visto cómo han contestado? Rápido. De todas formas, estas resacas vienen acompañadas de... ¿A que sí? Yo la diarrea, niño, pues es verdad. Te sientas ahí suelta, pero es que la resaca, niño, molesta mucho la cabeza. Sí, sí, sí. ¿De Indiana Jones o de James Bond? Hostia, que ninguno de los dos, pero James Bond. Yo James Bond, James Bond. Indiana, pues yo le al contrario. Indiana, porque siempre ha sido el mismo, ¿no? Porque James Bond ya, que ves una peli de James Bond y te colocan. Sale uno, otro, no sabes, era James Bond. Si te dieran a elegir una segunda vida, a los dos, ¿cuál elegirías? ¿La del actor Will Smith o la del Jackie Chan? Will Smith, por supuesto. Will Smith. ¿No gustaría dar brincos como el Jackie Chan? Sí, pero... Es que el otro es buen actor, yo creo, ¿eh? También, bueno, pero el otro yo creo que tiene más. El Will Smith tiene más. Por eso, sí, también. La verdad que sí. Ha triunfado más sectores. ¿Qué poder es un poder? Si os dieran a elegir un poder, ¿cuál elegiríais? ¿Leer la mente de los demás o parar el tiempo? Hostia, parar el tiempo. Sí, yo no creo que también. La mente chungo, es, a veces, ¿no? Sí, no mola. También sería la polla, ¿no? Pero sí, bueno, hombre, sí, a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no, efectivamente. Parar el tiempo, mucho sí, más sí, guapo. Sí, sí. ¿Te da más vergüenza llorar en público o caerte en público? Caerme, quizás. Joder, caerte. He llorado. Caerte, yo creo. Caerte jodido, Más jodido, ¿verdad? Sí, que me digan a mí. A ti es que ya ni te jugamos, ya. A ti te da igual. Si tú te tiras y ya te rebozas. Ya es como si fuera una alegría para ti. ¿Qué? Ay, ya está, Juanma. ¿Ya está? No, pero es que falta tu pregunta. A la mía. La que tú siempre haces, Juanma, que la tengo aquí apuntada. Venga, vale. No, ¿cómo se me va a olvidar? Venga, la última pregunta se la hago yo a estos dos pedazos de artista. ¿Erizo de campo o erizo de mar? De mar. De mar. I'm going. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Yes, I'm going. Y qué bien, llegando a la recta final del programa de esta semana de Radio Tarajá, hemos estado y seguimos disfrutando de ellos, de Iván Nieto y Darmo, dos pedazos de MCs que han venido aquí para hablar un poco de sus carreras, más bien para estar con ellos y disfrutar, y sobre todo con sus dos últimos discos, que los tenéis ahí, que ya sabéis, hemos hablado de ellos durante todo el programa. También les podréis ver en directo, sí, próximamente. Tenemos muchas fechas y todas ellas las sabemos muy bien, pero requete bien. Mira, 15 de junio estarán Iván Nieto en Penélope, aquí en Madrid. También a Iván Nieto le vas a poder ver en el Zaragoza Ciudad, con un montón de más grupos y de más MCs. También le vas a tener en Mallorca el día 15, eso posiblemente el día 15 de julio, sí, como me lo sé. Darmo estará el 14 de junio aquí en Madrid, concretamente en Atocha. Pero bueno, si queréis más información, meteros en sus Twitter, porque los podéis seguir con un montón de seguidores que tienen ahí. Darmo, arroba Darmo guión bajo A13, o si no, arroba Nieto guión bajo A13. Y las entradas y toda la información en grimeystore.com. ¿Cómo? Grimeystore.com. Te ha quedado todo bien, menos el Grimey ese ahí que lo has dicho muy mal, macho. Has dicho sin flow. Sí, sin flow. Sin confianza. Sí. Sí, sí. Dímelo, repítame. Venga, a ver, todas las entradas e información en grimeystore.com. Ahora la porta, chaval. Ha quedado bonito y todo. Oye, ¿te ha blanqueado los dientes o algo? Sí. Joder, qué fiera, ¿no? Ya. Eres un fenómeno. Y todo a cargo de Dani. Ah, sí, Dani, sí, es un Dani. Fenómeno. Es un fenómeno. Más que monstruo. Hace además que no sangre tu bolsillo. No que no sangre tus encías, que eso sí sangre un poco, sino que no sangre para nada tu bolsillo. Hombre, pues eso está bien. Gracias a Dani, un besito desde aquí. Y bueno, chicos, oye, me suena el Puskas. ¿Pero qué Puskas? No lo escuchas. Le suena el Puskas, tú fíjate. Este chaval se quedó en el 92 o por ahí también. Sí, yo me quedé. Se quedó con el Puskas. Mira, me está sonando. ¿Qué te va a estar sonando? Que lo estáis escuchando vosotros. Pero yo quiero que no lo oigan. Mira, pues, porque yo sabes que me suena el Puska y yo. No, tú te puedes quedar, yo me tengo que ir. Que chicos, ha sido una gozada teneros aquí, de verdad. Para nosotros también, igualmente. Esto es un local Puerta Calle. Si no tenéis local Puerta Calle, ya que sepáis que ya tenéis uno. Y si ya tenéis alguno, pues que sepáis que tenéis dos. ¿Vale? Muchas gracias. Y a seguir así, escaloncito tras escaloncito, que se hace una escalera muy, muy, muy grande. Muchas gracias. Que me voy, que me suena el Puska. Bueno, que tengo que llamar, venga, que me voy. Hasta luego, público. Gracias por venir, Oye, chavales, que se ha ido, que este se va, le suena al Puska, ¿sabes? Macho, y se pira y lo deja aquí clavado. De todas formas, yo voy a enseñar unas cosas que tengo ahí atrás, ¿sabes? Esto que no es el Telelangui, por supuesto. ¿Sabes? Que se van a tener unos portátiles, unos Apples. Ajá. De esos guays. ¿Sabes? Que no son invitación ni nada, ¿sabes? Que lo tengo ya el jodido. ¡No, espera, espera, espera! ¡Voy, voy! ¡Chanta, chanta esa cabeza! Relleno. Gerardo. ¿Qué? Este Gerardo, el que ha grabado lo que habíamos escuchado antes. Me ha metido en un lío. ¿Qué ha pasado? Que he visto a Langui que. ¿Ha visto a Langui? Que ha salido corriendo, está. Iba chino, está, corriendo, no, me está leyendo. Que estaba esperándote sí. Afuera, afuera sí. Y con la perra y que le he visto salir que. Vamos a por eso, tiene lo de los portátiles. Pues, lo de los portátiles, ¿sabes? Que, ¿quién son estos? Unos chavales que han venido esta tarde a. Mira, Iván Nieto y Darmo. ¿Qué pasa? ¿Tenéis dinero? ¿Qué van a tener? ¿Cómo van a tener dinero? Lo justo. Estamos aquí. ¿Qué me decís yo para que quieran que. Mira, llevan gorra. Le gusta la música. Tenemos ordenadores. Vamos a ver una cosa, oye. Vamos a ir bajando el volumen, cautio. Tenemos. Que esto vaya quedando entre nosotros. Bueno, gente, gordo, hasta la semana que dime. Que déjeme despedir, ¿no? El programa y ya está. Pero vámonos, dile que sí, venga. Sí, pero vamos. Mira, chalo, vamos a vender unas cosas. Bueno, bueno, la piña. Hasta la semana que viene. Pero no paréis de escucharnos. Gordo, no rebajas. Déjame terminar. Venga, sí, ¿qué? Venga, hasta luego, ya está. Hemos acabado. Qué asco, das, qué gordo. Venga. Siempre sudando, ¿verdad? Español, español, español.